Javier Velázquez. Este es Saide, Saide. Creíste que me iba a morir porque te había sido, nena, te equivocas. Cuando tú te fuiste sané mis heridas y me busqué a otra. No estoy pa' llorar por amores porque mujer es lo que hay. La que tengo si me sabe amar. Acepta tu derrota. Me hiciste sufrir y hoy vienes llorando, la vida es corta. Por eso no hay que darse mal la vida se goza. Y ahora tú pretendes volver pidiéndome perdón. Me hiciste tanto daño, my girl. Arrepentida estás, yo sé que a ti te duele. Tienes que aceptar, nena, esto no es un sueño. Arrepentida estás, yo sé que a ti te duele. Tienes que aceptar, nena, esto no es un sueño. Toño Will, Big Papa, el Lester y Justin, William el Tablú, los Galácticos y Lázaro Peña. ¿Cuántas veces te pedí que no te fueras? Pero ve cómo es la vida. Ahora eres tú la que me ruega que vuelva contigo. Pero eso no podrá pasar. Así que vuela, nena, busca otro camino. Arrepentida estás, yo sé que a ti te duele. Tienes que aceptar, nena, esto no es un sueño. Arrepentida estás, yo sé que a ti te duele. Tienes que aceptar, nena, esto no es un sueño. El primero en la lista, el Villa, DJ Bolu y el Bembe, Pequeño Conga, yo, yo. Este es ahí de botándola. Fuera mi vida, ya no regrese. Te deseo suerte, no estás en mi mente. Acepta tu derrota, mamá, ya no te quiero en mi cama. Estás arrepentida porque ya se te apagó la llama. Fuera mi vida, ya no regrese. Te deseo suerte, no estás en mi mente. Acepta tu derrota, mamá, ya no te quiero en mi cama. Estás arrepentida porque ya se te apagó la llama. ¿Cuántas veces te pedí que no te fueras? Pero ve cómo es la vida. Suerte, no estás en mi mente. Acepta tu derrota, mamá, ya no te quiero en mi cama. Estás arrepentida porque ya se te apagó la llama. Jairo Mata en el beat. Arrepentida estás, yo sé que a ti te duele. Tienes que aceptar, nena, esto no es un sueño. Fuera mi vida, ya no regrese. Te deseo suerte, no estás en mi mente. Acepta tu derrota, mamá, ya no te quiero en mi cama. Estás arrepentida porque ya se te apagó la llama. Fuera mi vida, ya no regrese. No estás en mi mente. Acepta tu derrota, mamá. Ya no te quiero en mi cama. Estás arrepentida porque ya se te apagó la llama. ¿Cuántas veces te pedí que no te fueras? Pero ve cómo es la vida. Ahora eres tú la que me ruega. Fuera mi vida, ya no regrese.